confundir Sony. La humildad con la cobardía es un error. Ahora me toca a mí poner la presión. Poner la presión. Llegó el momento, Sony, de que conozcan mi lado oscuro. No quería hacerlo, pero me faltaste el respeto. ¡Aguanta! Oh no, sáquenlo full. Tírenle por encima el manto azul. Oh, te voy a pasear en un baúl. Se murió, cierren el ataúd. Se jodieron porque era yo. Oh, el que domina el rap del bowl le mete.